También de los ranchos bajan, así lo dice el refrán. Ayer llegó María Antonia en su caballo alazán. Viene a lucir su hermosura a la feria de San Juan. Por todos esos contornos, María no tiene rival. Muy grandes tienen sus ojos, sus labios son de coral. La siguen todos los hombres como abejas al panal. Es alta y muy bien formada, su pelo hasta la cintura. Tiene la piel nacarada, muy blanca su dentadura. 20 años tiene María. Es una bella criatura. Ya por la noche paseaba con su vestido entallado. Todo el mundo la admiraba y no faltó un desgraciado que a su paso la insultara. Yo me di por enterado. Nos hicimos de palabras, sacamos la artillería. Tronaron las dos escuadras y llegó la policía. Y esa muerte hay que pagarla, iré a prisión por María. Estoy pagando un delito en una celda muy fría. Ayer vino a visitarme María del alma mía. Me prometió que saliendo